Los participantes en el 19º Seminario de Ciencias Médicas de Pyongyang de los coreanos dentro y fuera del país rindieron homenaje el día 3 al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il, luego de depositar un cesto y ramos de flores a los pies de sus estatuas erguidas en la colina Mansu.